bienvenidos todos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos felices de compartir este momento especial para repasar en forma del método, el ciclo del aprendizaje, la lección número 12. Y el título de la lección de esta semana es Los últimos días de Jesús. En la sección del día viernes de la lección de esta semana hay un relato impresionante. En 1959, dos criminales entraron en la casa de una pareja en Kansas y mataron a ellos y a sus dos hijos adolescentes. Y antes que los asesinos fueran encontrados, el hermano del padre asesinado escribió esta carta al periódico local diciendo lo siguiente: hay mucho resentimiento de esta comunidad. Ya escuché en más de una ocasión que cuando encuentren al hombre debe ser ahorcado en el árbol más cercano a la casa. No tengamos esos sentimientos, dijo él. El hecho ya fue cometido, quitar otra vida no lo va a cambiar las cosas. En vez de eso, perdonemos como Dios quiere que lo hagamos. No es bueno guardar rencor en el corazón. En verdad, el autor de ese acto le resultará muy difícil convivir consigo mismo. Solo encontrará paz cuando vaya a Dios en busca de perdón. No le impidamos, dijo al final él, el camino para esta reconciliación. En vez de eso, oremos para que Dios pueda encontrar y él pueda encontrar paz. La idea central de la lección de esta semana es conocer y reflexionar sobre los eventos finales de la vida de Cristo. También es saber las consecuencias poderosas y eternas del uso correcto e incorrecto de la libertad y del libre albedrío. Vamos a enfatizar dos asuntos en la lección de esta semana. En primer lugar, vamos a hablar sobre las respuestas al Rey Jesús, las reacciones al Rey Jesús. Y en segundo lugar, un significado nuevo para un símbolo antiguo, hablando de la Pascua y de la Santa Cena. Y estos dos asuntos vamos a encararlos a continuación. Algunas respuestas de Jesús en el capítulo 26 de Mateo. Encontramos, por ejemplo, a los líderes judíos y Judas Iscariote. Y por otro lado, encontramos a la mujer con el vaso de alabastro. Esos tres personajes reaccionan de una forma diferente delante del amor de Dios en aquel tiempo. Pastor, parecería que Mateo presenta a Jesús frente a la cruz como un muñeco de trapo a merced de eventos fuera de su control. No, Diego. En realidad, Jesús está al control de todos los eventos. En el capítulo 26 del libro de Mateo, nosotros encontramos que Jesús advierte claramente cuál será el futuro que él pasaría. Y él dice allí, será entregado para ser crucificado. Él sabía. Y en repetidas oportunidades se repitió que conoce bien el futuro, conoce bien lo que iba a ocurrir. Específicamente en el capítulo 9, verso 15, encontramos estas declaraciones de Jesús. Jesús no caminó ciego a una trampa. Sabía que uno de los 12 discípulos lo iría a traicionar. Sabía que el resto de los discípulos lo abandonaría. Sabía que Pedro, por ejemplo, lo negaría. Pero Jesús también sabía que vencería sobre la muerte a través de la resurrección, que se sentaría a la derecha de Dios y que finalmente vendría otra vez en las nubes de los cielos para rescatar a sus seguidores. Ese es el asunto principal, el punto central del libro de Mateo. Aunque Jesús está al control de los eventos y que podría huir de la cruz, él eligió cumplir las escrituras que dicen, así debe suceder. El libro de Juan, capítulo 10, 18, por ejemplo, confirma, nadie me quita, sino que yo de mí mismo la pongo. No está diciendo que la gente le va a quitar la vida. Él mismo está poniendo su vida para poder morir. Por eso tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero también en aquella ocasión, en aquel tiempo, habían fuerzas que estaban trabajando para impulsar sus propios designios. Por ejemplo, el sumo sacerdote judío Caifás, los otros sacerdotes, como dice la Biblia, los ancianos, todos rechazaban a Jesús y querían matar y querían realmente destruir la vida de Jesús. Todos ellos recibieron una ayuda inesperada, la de uno de los 12 discípulos, Judas Iscariote. ¿Y cuál fue la razón por la cual Judas traicionó a Jesús? Existen algunas razones posibles. Una primera razón es que Judas quería colocar a Jesús en una posición en la que se viera obligado a utilizar sus poderes sobrenaturales para poder destruir a los enemigos. Una otra razón es que Judas estaba chasqueado con Jesús, porque descubrió que Jesús era un hombre de paz y no era un Mesías militar que derrotaría a los romanos. Así que Judas no comprendió la verdadera naturaleza de la misión de Jesús. Otra razón podría ser que Judas vio a Jesús como alguien fracasado y lo traicionó para que pudiese ser salvo y no estuviese entre los que serían muertos juntamente con él. Pero la Biblia menciona un solo motivo: el dinero. El dinero mal gastado en la unción, ¿se acuerda? Cuando él vio a aquella mujer gastando aquel valor, dijo, ¿cómo es posible? Y esto lo frustró mucho, porque él amaba el dinero y pues, seguramente él quería haber quedado con el dinero de aquel alabastro en vez de aquella unción ocurrir delante de Jesús. Eso da lugar ahora a la reacción de la mujer que ungió a Jesús. Esta unción se realizó 6 días antes de la Pascua. La unción de María tiene un mensaje muy claro. En primer lugar, es un mensaje de inmensa devoción que simboliza gratitud. María demostró amor por aquel que había hecho tanto por ella. Gratitud por devolverle la vida a su hermano Lázaro. La respuesta de María fue positiva. Ella abrió su corazón y recibió al Rey de Reyes como su Señor y Salvador. El segundo asunto que vamos a ver ahora en la parte de la comprensión es un significado nuevo para un símbolo antiguo. ¿Cuál era el símbolo antiguo? Sin duda era la Pascua. ¿Y cuál era el símbolo nuevo? La Cena del Señor. ¿Y cuál es el verdadero significado de la Santa Cena? El significado de la Santa Cena es que algunos ingredientes de la cena tienen simbolismos muy ricos. Por ejemplo, el pan que se utilizaba en la Santa Cena simbolizaba el cuerpo de Cristo ofrecido en sacrificio, y también el jugo de uva representaba la sangre del nuevo pacto derramada en la cruz para remisión de pecados. La sangre del antiguo pacto, sangre de animales, señalaba a la sangre del nuevo pacto, sangre de Cristo. La Pascua anunciaba la muerte de Cristo que ocurriría posteriormente. La Santa Cena recuerda la muerte de Cristo como algo que ya sucedió, al mismo tiempo que señala la venida de ese Rey de Reyes que es Jesús. Algunos asuntos importantes. En primer lugar, no se menciona en la cena que habría un cordero durante la última cena, pero sí se menciona las otras partes. ¿Ustedes saben por qué? Porque el cordero iría a morir al día siguiente. Él anticipó la cena un día antes. Los corderos en la Pascua se mataban en el templo el viernes de tarde, exactamente a la misma hora que Jesús murió. Por eso Pablo dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y Jesús, sabiendo que moriría antes de la cena regular, hizo arreglos para tener una cena especial un día antes. El significado de la cena de la Pascua se centralizaba en la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud egipcia. Pero el nuevo significado era la liberación del pecado a través del sacrificio de Jesús. El nuevo simbolismo de la Pascua, o de la primera Pascua cristiana, señala en dos direcciones, va en dos direcciones, para atrás a la muerte de Cristo y para adelante a su regreso en las nubes de los cielos. Vamos a hablar finalmente un poquito sobre el Getsemaní. ¿Qué ocurrió en el Getsemaní? ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo allí? Él había pasado esa noche orando. Y en su oración, él dijo una palabra impresionante. Si es posible, pasa de mí esta copa, este cáliz. Jesús no estaba teniendo miedo a la muerte física. Cuando oró para que el cáliz o la copa pase de él, en realidad el cáliz que él temía era la separación de Dios. El temor de Jesús en el Getsemaní surge como resultado de que él comprendía el odio que Dios siente contra el pecado. Él no odia a los pecadores, odia el pecado. Es casi insoportable para él convertirse en maldición por el pecado por quien estaba ofreciendo el sacrificio. Sentía que el pecado lo estaba separando de su padre. Vamos a algunas aplicaciones para la lección que acabamos de estudiar. En primer lugar, el bálsamo de María, que los discípulos llamaron de desperdicio, se repite miles de veces en el corazón susceptible de otras personas. En cuanto unos están dispuestos a dar todo por el Señor, su tiempo, sus recursos, su vida, para otros esto es desperdicio, porque dedican su vida, sus energías para cosas pasajeras. Al recordar la historia de Judas, podemos llamar a Jesús de maestro y hasta besarlo mientras estamos traicionándolo. Una pregunta para reflexionar. Judas perdió el alma por 30 monedas de plata. No vale la pena perder la salvación por un plato de lentejas o por 30 monedas de plata. A fin de cuentas, cualquier cosa que nos desvíe de Jesús o que haga que perdamos la salvación es tan inútil como lo fue el dinero para Judas. Ahora entramos en la última parte de nuestro bosquejo, la creatividad, el resultado de todo lo que hemos estudiado. ¿Cómo vamos ahora realmente a vivirlo? ¿Qué vamos a hacer? Saben que la única salvaguardia contra el mal es la presencia de Cristo en el corazón del ser humano. Porque realmente existe egoísmo en nuestro corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros. Tal vez la mayor tentación sea entonces simplemente ser negligentes en el encuentro diario con Dios y con su palabra, por supuesto. ¿Qué te parece si decidimos pedir a Dios que nos ayude a tener un encuentro diario con Él a través de su palabra para poder someter nuestro corazón y poder garantizar su presencia santa en nuestra vida para poder ser victoriosos en el Señor? ¿Qué te parece? Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Esperamos que haya sido una bendición para su vida y también para la enseñanza que usted ha de dar este próximo sábado. Y recuerden siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. En el primer siglo en Israel, cuando un joven encontraba a una joven con la que se quería casar, lo primero que tenía que hacer era hablar con el padre de la chica. Él tenía que ganarse el derecho de pedir a la chica en matrimonio. Él tenía que ir hasta ella.